de Santa Mónica también está por acá presente ellos, la gente del municipio de Ciénega y la gente en general de la Verdad. Para continuar con el orden del día, tercer punto, instalación de la asamblea a cargo del doctor Pedro Javier Sánchez Rueda, para que te diga un fuerte aplauso. Buenos días para todos. Quiero primero que todo dar las gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí con ustedes y saludar a la mesa directiva, al presidente del consejo, a la primera dama, a los delegados, a todos los delegaciones del departamento de Magdalena y en especial naturalmente al sector campesino del municipio de Aracataca y la población víctima del conflicto. Escuchaba que hoy paralelamente se va a hacer una reunión en la ciudad de Fundación, donde a veces hoy como persona no entiendo si en La Habana, Cuba, se firmó el principio de la guerra fratricida que tiene este país. No entiendo por qué hoy tenga que haber un sector hoy en Fundación y otro en Aracataca de población víctima del conflicto igualmente, pero que tengan que estar enfrentados por una sola situación, y es la población víctima del conflicto o reclamantes de tierra. Creo que todos tienen que tener la misma filosofía y es precisamente pelear cada uno por sus derechos. Hoy, como administración municipal, quiero decirles que dentro del plan de desarrollo, el capítulo de víctimas y restitución de tierra fue uno de los principales que insertamos y que discutimos con el honorable consejo municipal para que quedara insertado ahí las políticas en este cuatrenio para la población víctima del conflicto y la restitución de tierra. Por eso quiero decirle a todos ustedes que hoy en la administración municipal esta población del municipio de Aracataca juega un papel importante y las puertas de la administración siempre van a estar abiertas para que logre cumplir con cada uno de los objetivos que ustedes se han trazado. A ustedes hoy, en esta asamblea, les auguro todo el éxito y bendiciones del Todopoderoso para que las decisiones que hoy tomen aquí sean para beneficio de toda la comunidad y población víctima del conflicto del departamento de Magdalena. A ustedes, mil bendiciones y bienvenidos al municipio. Continuamos con el cuarto punto. Saludo a las instituciones presentes. Bueno, corriendo por acá, saludo a las instituciones nacionales, al doctor Luis Miguel Sánchez. Muchas gracias. Presente, Marta Salazar Cóez. Me dan fuerte aplauso, por favor. Al doctor Luis Miguel Sánchez, también me aplauden, por favor. Vamos a ver a cada uno con una intervención cortita, por favor. Venga, doctor. De Miguel Sánchez. Me lo recibe con fuerte aplauso. Muy buenos días. Yo represento el día de hoy a la Unidad de Restitución de Tierras. Un saludo especial de parte del director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, y Raquel Victorino, la directora social. Para mí es más cómodo, digamos, estar en un espacio comunitario que es donde normalmente hacemos las jornadas y trabajamos en otro tipo de espacios. El día de hoy me siento muy emocionado de estar acá y deseo, en ese compromiso que acabamos de hacer, nos comprometemos a guardar esa semilla y a sembrarla para poder apoyar estos procesos organizativos. El mensaje también es de justicia, que se conozca la verdad, que pueda reconstruir todas las víctimas del proyecto de vida y que también haya reconciliación. Es posible convivir en el territorio, tener todas las relaciones con las personas que tenemos en nuestro territorio. No debe haber divisiones entre las personas de un lado o de otro, los que están luchando por su tierra, las víctimas que hacen parte de este proceso de construcción de paz. Nosotros los que trabajamos en el terreno, mis compañeras que están aquí presentes, que también hacen el trabajo comunitario como lo hacemos nosotros, les damos un saludo especial. Fuerte el aplauso que se escuche para doctor Miguel Sánchez. Hacemos el llamado para Marta Salazar Cohen. La recibe con fuerte aplauso. Por eso hago las instituciones nacionales. Buenos días. Lo primero, agradecer a las organizaciones convocantes, la invitación que hacen a jóvenes de este espacio. Espacio que celebramos como una propuesta autónoma de las organizaciones, en donde se organizan con el acompañamiento de las instituciones del Estado, pero también con organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo desde sus propias propuestas autónomas, para avanzar en la garantía de sus derechos constitucionales, de sus derechos fundamentales y de los derechos que están contemplados en las normas internacionales a partir de todo lo que se ha vivido con el conflicto armado interno. Estamos en un momento importante, lo que destaca la pertinencia además de este espacio, tras lo que sucedió ayer con la firma del acuerdo de terminación del conflicto, nos plantea nuevos retos, retos con los que creo que la sociedad tiene una gran participación, debe exigir su espacio de participación y entre todos nosotros poder construir esa paz en nuestro territorio de acuerdo a los contextos locales y a las dinámicas políticas, sociales y económicas que tienen las comunidades que están en el territorio. Con CODES cuentan, las compañeras convocantes ahí, cuentan para avanzar en esta propuesta autónoma que procede de ustedes y pues aquí estamos para seguir avanzando conjuntamente. Muchas gracias. Hacemos el llamado también a la Asociación Regional, al doctor Campo. Lo recibe con fuerte aplauso. Este es el regional César. Muy buenos días. Les traigo un afectuoso saludo en nombre de Pax Holanda, antes conocida como Pax Christi, pero también a nombre de la Asamblea Campesina del Cesar por la restitución de tierras y el buen vivir. En el departamento del Cesar hemos venido adelantando un proceso similar como este, solo que el medio en que se viene dando el proceso en el departamento del Cesar es de las condiciones más hostiles que puedan existir en el país. En el departamento del Cesar, a diferencia de los demás territorios de Colombia, el paramilitarismo ganó absolutamente la guerra y logró apropiarse de todos los espacios institucionales y extrainstitucionales y permeó toda la sociedad. La institucionalidad en el departamento del Cesar fue capturada por entero, al punto de que incluso las instituciones de transición, las que fueron creadas a la luz de la ley 975 de 2005 y las que fueron creadas a la luz de la ley 1448, fueron dirigidas y sus representantes designados por aquellos que en el pasado fueron serviles de la propuesta paramilitar, de manera pues que estas instituciones en gran medida estuvieron durante buen tiempo en manos de los antiguos agentes del paramilitarismo. Por lo tanto, el esfuerzo de la organización campesina en el departamento del Cesar ha sufrido toda una tragedia de persecuciones, pero también de enormes avances que hoy dan cuenta de uno de los procesos organizativos más sólidos en este proceso que podríamos llamar de transición y de germen de postconflicto que se puede dar la Asamblea Campesina del Cesar por la restitución de tierras y el buen vivir. Y en estos días, y con el acompañamiento de CODES y con el acompañamiento de otras organizaciones, pudimos presentar públicamente ante el Tribunal de Restitución de Tierras un informe sobre la tragedia de una comunidad como el Toco, que fue despojada y sin embargo, desde la institucionalidad, desde la unidad de tierra, desde los jueces de tierras y el tribunal, recibió el tratamiento de casos individuales, de manera que después de todo este tiempo transcurrido, en el caso del Toco todavía se siguen produciendo sentencias individuales, caso por caso, y no se reconoce el tema colectivo campesino, no se reconoce la condición de las comunidades y sus aspiraciones y derechos colectivos. Y por eso, en esta semana que está transcurriendo, la comunidad del Toco pudo presentar a la magistrada del Tribunal de Tierra la evidencia no solo de su tragedia, no solo de su vivencia y de su experiencia organizativa, sino la evidencia clara de que su caso no es una corte de retazos construida asunto por asunto, persona por persona, parcela por parcela, sino que más allá de cada reclamación hay un territorio, hay un tema cultural y hay un tema de derecho que debe ser restituido. Y por eso, hoy, ustedes están dándole la mejor bienvenida que se puede haber dado a los acuerdos firmados ayer. Hoy, al ustedes constituir esta organización, están sentando las bases para lo que debe ser el conflicto, vale decir, la realización de los derechos de las víctimas en el territorio, la recuperación y la reconstrucción de los proyectos de vida individual, familiar y comunitario en los territorios. Eso es lo que significa este acto de hoy y por eso los saludo con toda la vehemencia y todo el afecto de los pueblos colombianos. Hacemos llamado también al señor Ricardo, también de la regional Cesar. Un aplauso para él. Bueno, buenos días. Primero darle gracias a Dios y darle gracias a toda la organización que me hicieron la invitación a este evento tan importante. Soy vocero de la Asamblea Campesina del Departamento del Cesar. Hago parte de esa vocería que hace 4 años que fue organizada y soy el representante legal de la comunidad del Toco. y hoy me siento muy orgulloso de estar aquí en este evento tan importante para ustedes.